Uno de los instrumentos más utilizados en medio de la oscuridad, sin duda, es la linterna. ¿Quién no usó alguna vez una linterna? El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra e ilumina mi camino. Vamos a hablar a continuación de cuatro factores que son esenciales para enfrentar los peligros del mundanismo o del materialismo. Entonces, todos sean bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 4 y el título de la lección de esta semana es Escape de las costumbres del mundo. ¿Todo bien? Vamos a anotar entonces todos los detalles de este bosquejo. Veremos cuatro factores que nos ayudarán sin duda a escapar de las costumbres que nos atan al mundo. Vamos a utilizar cuatro palabras claves. La primera palabra es oración. O perdón, Biblia, luego oración, sabiduría y Espíritu Santo. ¿Todo bien entonces? Vamos a comenzar con la primera, Biblia, el estudio de la Biblia. En un mundo materialista, todos determinan lo que es correcto y lo que es equivocado. Y esto siempre de acuerdo con la situación y también con las preferencias. Pero saben una cosa, en el mundo cristiano es Dios que determina a través de su palabra qué es correcto y qué está incorrecto, qué está bien y qué no está bien. Por eso es que el materialismo es una manera de poder pensar de forma limitada a esta tierra. Primera de Juan 2:17 dice esto. Y este pensamiento alimenta el orgullo y también disminuye nuestro bienestar. Porque el orgullo es el camino a la destrucción, dice Proverbios 16:18. El salmista David, en el Salmo 119, 9, responde a aquella gran pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Porque la palabra de Dios nos resguarda de todo tipo de males. A mí me gusta mucho una declaración de Elena de White que escribió y dijo lo siguiente: ella dice que no hay otro libro que sea tan poderoso para poder elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Y por eso creo de todo corazón que si nosotros estudiáramos la palabra de Dios como es realmente debido, los hombres tendrían sin duda una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. Por eso es tan importante la palabra de Dios. La segunda acción, la segunda palabra es la oración. Y esto para un mayordomo fiel de Dios, la oración sin duda es una conversación santa y persistente con Cristo todos los días. Lucas 18, 1. Donde hay oración verdadera, hay fe. Y donde hay fe, hay verdadera oración. Es un ciclo santo. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y entonces también desarrollar el carácter cristiano. La oración sin duda que viene de la fe y la oración de fe es el arma con la cual nosotros podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Jesús, por ejemplo, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a un lugar diferente y allí en los montes pasaba la noche orando, dice la Biblia. Y las oraciones de Jesús muestran una inquebrantable relación de Jesús con su Padre. Ilustran cómo es que la oración ayudó a Jesús a vencer todos los males en el Getsemaní. La tercera acción, la tercera palabra es la sabiduría. Sabiduría, no existe sabiduría sin crecimiento espiritual. Y sin Cristo la sabiduría está más allá de nuestro alcance. No hay cómo tener sabiduría sin Cristo. Por eso Proverbios 8:14 dice que conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder, dice Proverbios 8:14. Es Dios quien tiene la sabiduría. Entonces, ¿por qué fracasó Salomón, que era considerado el hombre más sabio del mundo? Simplemente por una cosa. Porque Salomón decidió seguir su propia sabiduría, dejó a Dios fuera de la ecuación. La sabiduría viene como el resultado del conocimiento, la comprensión y la experiencia. Tres palabras claves: conocimiento de Dios, comprensión de la voluntad de Dios y en tercer lugar, una experiencia real con Dios. Piensen en estas tres palabras siempre que nos da la sabiduría verdadera. En cuarto lugar, el Espíritu Santo. Segunda Reyes 5:20 al 27 dice que a menudo vemos un gran choque entre el deseo de Cristo y el deseo de las posesiones humanas. Las cosas materiales son parte de la creación de Dios y tiene su lugar y tiene su valor apropiado. Ahora, por causa del pecado, nosotros caemos en la trampa de poner un valor a las cosas materiales, demasiado valor. Y entonces nosotros tenemos apenas una escapatoria para el problema del materialismo. Y esta escapatoria consiste en comprender al Espíritu Santo y cooperar con Él. Juan 16, 13 dice que nosotros no podemos confiar en nuestros sentidos para discernir la verdad. Esa es la responsabilidad del Espíritu Santo, no la nuestra, sino vamos a fracasar siempre. Según de Pedro 1, 3 y 4 dice que el Espíritu Santo es una protección para nosotros contra todos los males y contra la corrupción del corazón. Algunas aplicaciones al final de nuestra lección. Esta vida es una batalla entre la obediencia al mundo y la obediencia al Espíritu de Dios, ¿no es así? La obediencia realmente puede ser un asunto que es una lucha del amor contra el odio, el egoísmo y la avaricia también. Pero no es el hombre que tiene amor, es Dios que coloca el amor en el corazón. Por eso es que la más noble decisión de un ser humano es aferrarse a Dios para que pueda ser guiado por Él en un mundo oscuro. Es la única solución. Por eso, ¿qué les parece si al final de esta lección nosotros decidimos leer la Biblia y la lección todos los días y dejar que el Espíritu Santo pueda colocar en nuestro corazón amor, sabiduría y fuerza para vencer el mal? ¿Qué te parece? Decida por el Señor, decida leer la Biblia y la lección de escuela sabática. Será una noble y bendita decisión. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Y ayúdanos a tomar cada día la decisión de poder leer tu palabra y encontrar sabiduría y el Espíritu Santo nos pueda guiar siempre por los caminos correctos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros aquí. Estoy feliz de grabar este bosquejo en la Universidad Peruana Unión, que nos acoge con mucha alegría. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.